Eso de extrañar a nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. Aves de paso que se quedarán. Barrios abiertos. El con Barrios abiertos. Al Ajea el Mastuja. Barrios abiertos. Cualquier día verde. Barrios abiertos. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche. Ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso. Muy buenas tardes a todos y a todas las que estáis ahí al otro lado de la radio. Hoy es 21 de julio, son poco más de las 6 de la tarde, estamos en el 105 de la FM. Eso quiere decir que comienza una edición más de Barrios Abiertos. Como sabéis, el espacio radiofónico de Asamblea de Cooperación por la Paz que podemos realizar gracias a la financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Fondo Europeo para la Integración, el espacio Barrios Abiertos, dependiente del proyecto del mismo nombre, a través del cual pretendemos visibilizar la diversidad cultural y el aspecto positivo de esta diversidad y de la convivencia en nuestros barrios, concretamente con acciones dirigidas hacia el distrito este de Gijón. También podemos realizar este espacio radiofónico gracias al apoyo de nuestros amigos y compañeros de Radio Crash, que nos prestan este pequeño espacio de 6 a 7 cada lunes en el 105 de la FM, y también os podéis sintonizar a través de su página web. Esta tarde nos acercaremos precisamente a uno de esos barrios del distrito este, concretamente al barrio de Ceares, que el próximo fin de semana celebra sus fiestas, bien conocidas por todos los gijoneses, porque no solo se dirigen a los vecinos de ese barrio, sino que en esas fechas el barrio se abre y se acerca gente de todo el municipio para celebrar con los vecinos de Ceares estas fiestas de Santiago a través de numerosas actividades. Nos veremos con Cristina, la secretaria de la Asociación de Vecinos, que nos explicará qué es lo que tienen preparado para esos días. Nos hablará también un poquito de cuál es el contexto de su barrio, por qué considera importante participar en las asociaciones vecinales, y también nos planteará que incluso dentro de esas fiestas se prevé la realización de alguna actividad para difundir precisamente lo positivo de la diversidad cultural en nuestros barrios. A continuación nos acercaremos a la cultura árabe y musulmana a través del testimonio de Rafika, una amiga y vecina de Gijón, que se ha acercado hasta nuestros barrios abiertos para explicarnos cómo se vive en una ciudad como la nuestra la celebración del Ramadán. Ella lleva muchísimos años aquí en Gijón, de hecho, bueno, ha venido con 4 meses de edad, prácticamente es nacida aquí en Gijón, y nos explicará cómo se vive esta costumbre y cuáles son sus celebraciones, sus tradiciones, y cómo ha sido un poco su proceso de integración en la sociedad gijonesa. A continuación también os ofreceremos algunas propuestas de tipo cultural para seguir ahondando en estos temas, precisamente sobre la cuestión del choque entre culturas, del acercamiento a la cultura árabe y musulmana, proponiendo una serie de recursos cinematográficos para facilitar un poco el debate en torno a estas cuestiones. Y finalizaremos, como es habitual, con nuestra sección educativa de la mano de Rocío Yebra, nuestra compañera experta en estas cuestiones, que en esta ocasión nos traerá nuevos recursos para trabajar en las aulas sobre cuestiones de educación en valores y educación intercultural. Pero en un día como hoy no podemos dejar de acordarnos de la Franja de Gaza. Como sabéis, la semana pasada tuvimos el testimonio de nuestro compañero José Carlos Ceballos, el responsable de Asamblea de Cooperación por la Paz en Oriente Medio, que nos daba las claves de esa escalada de violencia y tensión entre Palestina e Israel, que desde entonces no ha ido sino a peor, hasta superar el medio millar de muertos en la Franja de Gaza a día de hoy, y sabiendo que la última noticia al respecto es que un proyectil lanzado por un tanque ha impactado en el hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, causando nada menos que 4 muertos y 16 heridos. Ante esta realidad, desde Asamblea queremos mostrar nuestra repulsa a esta situación mediante la lectura del siguiente manifiesto. Asamblea de Cooperación por la Paz expresa su más firme condena al brutal ataque que el ejército israelí está perpetrando contra la población de la Franja de Gaza. Centenares de personas muertas, entre ellas un elevadísimo número de niños y niñas, convierten la operación israelí en un castigo colectivo que constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario y que atenta directamente contra los derechos humanos. Las actividades de un grupo armado no pueden ser respondidas por un Estado democrático con el uso devastador, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza militar bajo ninguna circunstancia. Escuelas, hospitales e infraestructuras de agua y saneamiento han sido destruidas. Decenas de miles de personas han sido desplazadas de sus hogares y se hacinan en refugios improvisados. Las calles están inundadas de aguas residuales. Las familias necesitan comida y refugios seguros. Los servicios de emergencias y ambulancias han sido objeto de ataques y los hospitales carecen de combustible y suministros médicos para hacer frente a la situación. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con urgencia y eficacia en la obtención de un alto el fuego duradero y para asegurar que los accesos a Gaza sean reabiertos de modo que la ayuda humanitaria entre. Tan solo una solución política y la prevalencia de la legalidad internacional permitirán proteger las vidas de la población civil, niños y mayores, en toda la región y derrotar a los extremismos que sacuden la región y que impiden que se alcance una paz justa y duradera. Free. The truth will

Y hemos retomado esta música de fusión que poníamos hace unos días con Afia Percusión, esa mezcla de percusión africana y gaita asturiana, porque nos vamos de fiesta con los vecinos de Ceares. El próximo fin de semana celebran sus fiestas de Santiago y nos hemos acercado a la Asociación de Vecinos para que nos cuenten un poco cómo es el contexto del vecindario y qué es lo que tienen programado para esas fiestas. Como veréis, tienen incluso alguna propuesta que tiene que ver con el fomento de la interculturalidad. Por eso nos hemos acercado hasta allí. Estamos en esta tarde de Barrios Abiertos con Cristina Álvarez. Ella es la secretaria de la Asociación de Vecinos de Ceares. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, cuéntanos un poco sobre el barrio. ¿Cómo es Ceares? ¿Cómo es la población que habita Ceares? Bueno, Ceares, al ser el segundo barrio más antiguo de Gijón, tiene una población muy envejecida, gente muy mayor. Es una población bastante grande, no sé decirte ahora exactamente cuántos son, pero sé que es muy grande. Pero deseando que sea gente joven, porque al tener tanta gente mayor, a nivel nuestro se nota. Se nota que trabajamos con mucha gente mayor. Pero bueno. A nivel nuestro te refieres a la Asociación de Vecinos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas tú dentro de la Asociación de Vecinos? A ver, colaborando y demás, porque mi madre siempre fue directiva, desde el 2003, desde que se fundó. Pero así que sea nombrada y coger un puesto directivo directo, 2010-2011 aproximadamente. Que estoy así ya cara a la gente, aunque siempre, desde siempre, tuve por la parte de atrás, como quien dice, pero ahí al pie del cañón. ¿Y qué es lo que te llevó a formar parte de la Asociación de Vecinos? ¿Por qué crees que es importante la participación vecinal y el agruparse en una asociación? Es que yo lo veo de un punto que, para lo joven que soy, es muy antiguo. Veo que es el hacerse piña todos, como se hacía antiguamente en los pueblos, todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda, y quieras o no, siempre es ayudar al de al lado, al prójimo, para lo que sea, tanto para subir anímicamente la moral de la persona, para pasar el rato y echar unas charlas y unas risas una tarde, para lo que sea a nivel administrativo, ayudarles. Es de miles de maneras lo que puedes, es hacer vida, o sea, relacionarse socialmente. La fundamental que lo veo, no que si porque venga y pague, no, es la relación. ¿Y qué tipo de actividades organiza la asociación vecinal normalmente? Dentro del local que tenemos, pocas. A mi gusto hubiésemos realizado más con un local mayor, pero bueno, es el local que tenemos y es lo que podemos realizar. Realizamos tai chi, pilates, manualidades, cursos de informática, teatro, con el grupo de teatro La Cruz de Ceares, que son andan ya muchos años ya por ahí. Sí, son muy conocidos. Son conocidos. A ver cuándo es que hay algún premio que se le ocurran. Y ahora sí, a nivel de septiembre, vamos a realizar dos talleres nuevos. Que sería el taller de memoria, para intentar un poco ejercitar la memoria, claro, ya que la población de aquí lo demanda. Y luego, una cosa que es una locura mía, un taller de recuerda el barrio del ayer. Que es a base de la idea que me surgió a mí de ir recopilando fotos antiguas del barrio. Claro, llega un momento que se me acaba el sacar cosas por internet. Entonces ahora me voy a la gente que me narre sus historias para así luego hacer el proyecto que tenemos pensado realizar. Entonces ahora vamos a ir a que la gente con el taller comenten, recuerden, saquen anécdotas para luego hacer el proyecto futuro, que es hacer un libro con la historia del barrio. Qué buena idea, es muy bonito. Es muy bonita, muy arriesgada y sí. Mucho curro. Me queda mucho por hacer todavía. Claro, y ahora me queda la parte escrita, que la parte escrita saldrá de ese taller, de la que la gente cuente, de las anécdotas que tengan, más o menos un poco más de base, que no sea solo fotografías. Claro, es la historia del barrio. Claro. Y qué mejor que los mayores del barrio, que son los que están deseando que empiece ya el taller de memoria del barrio. Muy bien. Y una de las actividades fundamentales que también organiza, me imagino que con ese objetivo de abrir el barrio, de hacer comunidad y de convivir, son las fiestas que serán el próximo fin de semana, ¿no? Las fiestas del barrio de Ceares. ¿Qué es lo que tenéis programado para estas fiestas? Bueno, a ver, programar en una fiesta es muy difícil, porque es muy difícil acertar con los gustos de todos. Es difícil saber, porque a ti te puede gustar un blues y a mí me gustar el heavy metal, poner un ejemplo. Es muy difícil hacer un programa, pero bueno, empezamos el viernes, empezaremos con Distrito Joven, que ya es como de casa, miento, me estoy colando, sin quitar importancia, primero está Cundi, que realizará el pregón este año, y abrirá las fiestas a las 8 de la tarde. Luego será distrito, empezará la verbena, que es una verbena muy suya. No puedes decir, va, tú cuando vas a mirar a la orquesta, gústame, me dices tú, no puedes porque es una verbena muy peculiar. ¿Por qué muy, es peculiar? Porque es muy familiar. Tú vas a un sitio y dices tú, va, a tal hora queda juventud. No, no. Aquí, desde que empieza hasta que acaba... Todos los vecinos ahí a todos, puño fijo. Todos, todos, todos. Que a mí me llama la atención porque, oye, me acuerdo, no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, había un señor que tendría sus 80 y algo años, me decía a las 4 de la mañana que le dijera al de la orquesta que tocara un paso doble. Y yo, pero bueno, hombre, si el primer paso es más o menos para la gente que baila y tal, digo yo, hay que dejar un poco la juventud. Pero bueno, y luego el sábado vendrá... Haremos la ofrenda floral en la cruz de la asociación por los difuntos fallecidos en el año. Luego a continuación será el vermú con una agrupación de canto asturiano, que vendrá el campeón de Asturias de tonada, Keipo, vienen unos cuantos. Va a estar ahí el vermú este año muy animado. Luego por la tarde vendrán los juegos para los críos, que están para todos los críos que vengan abiertos, sin pagar nada, sin inscribirse nada y demás. Y luego, a continuación del concurso de... Sí, el concurso. De la demuestra de juegos autóctonos, que es a lo que se basa, el YAR, vendrá el payaso Tato, el famoso Tato de Gijón. Ahí a revolucionar un poco el Prado. Y luego la churrera de la churrería de la Gloria dará a los niños chocolate con churros. ¿Con churros o bizcochos? No lo sé, depende. Depende de ellos. Que nunca me acuerdo en qué quedamos. Y luego vendrá la versión original. El domingo la corderada, como todos los años hacemos, palos de casina, como yo digo, que siempre son los mismos que vienen a comer cordero. Y dejamos un poco la tarde de relax para reposar la comida, para luego empezar Asia, que son del barrio. Que mucha gente viene a verlos porque no dicen que no hacen el mismo bolo aquí que en otros sitios. No sabía yo que esa orquesta era del barrio. Sí, es de hecho, no sé si me equivoco, pero... No sé si son dos o una. Una de las madres de uno de los que tocan en Asia lleva colaborando cuando nosotros llevábamos la barraca, explotábamos la barraca y la cocina con nosotros. O sea que son, cuando yo te digo que son de casa, son de casa. Y luego el lunes ya es el día nuestro, el día de la asociación con el socio. Es más, ese es el día, yo para mí es el día más guapo. Porque es cuando vienen todos los socios, toda la gente del barrio... Más, como yo digo, la fiesta del pueblín. Porque yo que Ceares sigue un pueblín dentro de una ciudad. Y ahí es cuando nos reunimos todos los socios. Y ahí hacemos el concurso de este año de tartas. Que yo provoco al jurado. Porque hay veces que se recrean en la degustación y en sacar el premio. Y luego y el reparto del bollo. La misa que llega cuando nosotros... La misa, sí, perdón. La verbena que cuando nosotros nos desmadramos ya decimos, ahora ya es para disfrutar nosotros, ya acabamos, ya podemos disfrutar y hacer locures. Acabamos subiendo al escenario y armando alguna, pero bueno. Y acabamos con la sangría y hasta que la verbena toca a la orquesta hasta las 2:30, hasta lo que permite el ayuntamiento. Claro. Y hasta el año siguiente. Hasta el año siguiente, si Dios quiere. Bueno, y tengo entendido también que para este año, de manera paralela a la programación de... Es una novedad. ...de las actividades que ya teníais previstas para las fiestas de Ceares, incluís una actividad relacionada con la interculturalidad. Sí. Con favorecer la diversidad dentro del barrio y mandar mensajes positivos sobre la diversidad. ¿En qué consiste esta propuesta? A ver, esta propuesta nos surgió en pocos días, ya fuera de que el programa cerrado, por eso no sale ni en los programas ni en los libros de la fiesta. Es una propuesta que a nosotros nos pareció muy... Muy bien, la vimos muy realizable, muy, muy capaz y que pegaba mucho con esta fiesta. Es la realización de un fotocall por la... No vamos a decir... Porque la gente se une también con gente de otros países, de otras razas, de otras culturas, que cabemos todos. Cabemos todos aquí en este barrio. No cerramos las puertas a nadie. Y consta de hacer un fotocall con unas frases, luego la gente se buscará... de parte de la empresa que lo organiza, ya lo diremos allí, así, sorpresa, y se buscará, se etiquetará, participará. Yo creo que va a participar mucha gente, porque a esa novedad todo atrae. Y es una cosa que nosotros vimos muy, muy, muy bien, para colaborar, porque también estamos... somos hasta ahora colaboramos con el pueblo saharaui, pero ahora, como lo dejamos un poco parado, como vino una época muy mala... Y entonces ahora vemos esa manera de seguir colaborando de otra manera y abriendo otros horizontes que no solo es con el que se estaba colaborando hasta ahora, que ahora vamos a coger un amplio... vamos a abrir más de lo que estábamos haciendo. Bueno, me imagino que todas estas fotos que se realizarán con el Fotocall se moverán muchísimo por el Facebook a través de ese perfil que tiene la Asociación de Vecinos, que es muy activo, ¿no? Sí, el Facebook de la asociación es increíble, el movimiento que tiene, sobre todo en las fiestas. En las fiestas es una pasada. La gente que si sube las fotos... Bueno, Facebook y Twitter. Bueno, el Twitter lo tenemos un poco abandonado, la verdad sea. Que sube la gente fotos, nos mandamos etiquetas, hacemos un evento... Casi a diario agrego 5 o 6 personas. Solamente durante las fiestas. Eso quiere decir que a la gente le gusta la fiesta y disfruta la fiesta con nosotros. Y aparte de eso, vamos a hacer una cosa nueva. Muy bien, bueno, Cristina, pues muchísimas gracias por acercarnos la realidad de tu barrio, del barrio de Ceares, a nuestros barrios abiertos. Os deseamos que todo salga bien en esta programación de fiestas y trataremos de participar, de acercarnos para festejar con vosotros estas fiestas de Santiago. Gracias de nuevo por estar con nosotros esta tarde. A vosotros por pensar en nosotros y ya sabéis, os recibimos en las fiestas de Santiago con brazos abiertos, a todo aquel que quiera venir. Bueno, pues desde aquí también nos sumamos para animar a la gente que nos escuche a que se acerque al barrio de Ceares el próximo fin de semana a partir del viernes para participar en todas las actividades que tienen previstas. Barrios abiertos. Al-Ahya'ul Munfatiha. لو يشكو القلب هموما قد باتت فيه. Pues seguimos en esta tarde de lunes, como sabéis, en Barrios Abiertos, tratando de visibilizar la diversidad de nuestros barrios, el punto positivo de convivir distintas culturas. Y para ayudarnos un poco en este análisis y en esta difusión, tenemos con nosotros esta tarde a una vecina de Gijón, de origen marroquí, que se llama Rafika. Buenas tardes, Rafika. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí y de poder hoy comentar y hablar con vosotros sobre el Ramadán. Muchas gracias a ti por acercarte esta tarde. Cuéntanos lo primero de todo un poco sobre ti. ¿Cuándo has llegado a Gijón? ¿Desde cuándo eres vecina de Gijón? ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Si has ido aquí a la escuela? ¿Si tienes amigos que hayan nacido exclusivamente aquí en Gijón? Cuéntanos un poquito de ti. Vale, tengo 21 años, vine con 4 meses de Marruecos, de la ciudad de Nador, Beni Sikri Nador. Me crié aquí, en Gijón, y nada, muy bien. Luego me casé con 21 años, tengo un niño de 2 años y bueno, aquí estamos hoy con el Ramadán. Muy bien, muy bien. Tienes 21 años, llevas aquí desde los 4 meses, puede decirse que eres prácticamente mayoritariamente gijonesa, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo ves la convivencia intercultural desde tu experiencia viviendo aquí en Gijón? ¿Ha habido algún problema, alguna anécdota, algo que puedas contarnos? Sí, soy gijonesa, pero de religión musulmana. Y bueno, pues la gente bien, los jóvenes, la verdad es que no miran tanto para las personas así que nosotras mismas que llevamos el hijab, el pañuelo, pero las personas mayores sí que nos echan así una buena ojeadita y se quedan mirando. A veces hasta hablan así, pero bueno, yo paso porque, bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera y no prefiero no meterme en follones porque luego... ¿En ese sentido crees que estamos avanzando un poquito más en entendimiento y convivencia con las nuevas generaciones? Sí, muy bien, porque las personas ahora jóvenes no se meten con... Ellos van a su bola, pasan de todo... Y es lo importante, ¿no? La gente joven. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en el colegio, en el instituto? Pues mira, yo en el colegio estuve en el colegio público Lloreu, luego en el instituto Emilio Larcos y en el Feijó, que la verdad que muy bueno, muy buen colegio, muy buen instituto. Bueno, el nombre y la región, y al ser musulmana marroquí, pues yo a veces me sentía un poquitín como aislada, no sé. Yo tenía amigas, pero no sé, no me trataban tan bien como trataban a sus demás amigas. Me sentía como un poquitín así sola, pero bueno, tenía alguna amiga que siempre estaba conmigo y que no me dejaba sola. La verdad que al ser pequeñita y tener la mentalidad de las niñas pequeñas, de tener muchas amigas, salir con ellas, ir al parque, pues la verdad que lo lleva un poquitín mal. Yo, aunque se lo decía a mi madre, me decía a mi madre, da igual, Rafika, tú estás a lo tuyo y ya está, no pasa nada, ya no pasa nada, ya tienes a tus familiares, me tienes a mí. Pero bueno, que la verdad que lo pasé un poquitín mal. Lo pasé mal porque no me trataban como las demás personas. Por ejemplo, los cumpleaños, yo siempre veía que mandaban a tarjetas de cumpleaños a todos, y a mí muy rara vez me daban una tarjeta así de cumpleaños para poder ir. No sé, muy cada uno. ¿Y con tu hermana, que es más joven, ves que haya habido algún cambio positivo? Pues mi hermana, ahora que es joven, la verdad que ella tiene sus amigas y no, está bien. Pues sí, se trata de conocerse, de entenderse, y para eso pues hay que saber un poquito de las demás culturas. Una de las cuestiones más llamativas de tu propia cultura es la celebración del Ramadán, que precisamente en estos días estamos en pleno Ramadán. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste y cómo se vive el Ramadán desde aquí, desde Gijón? Se vive mucho mejor en tu propio país, porque ahí estás con los familiares y escuchas el adán para ir a hacer la oración del Magreb y poder rezar, y luego juntarte con tus familiares, comer la típica harira con los dátiles. Pero bueno, aquí nos toca estar aquí y bueno, también muy bien. Yo empecé con el Ramadán con 14 añitos, sí. Y bueno, costó al principio porque, claro, no estabas acostumbrada. Y bueno, cuando iba al colegio, o al instituto, mejor dicho, cuando iba al instituto, me veía, salía al recreo y veía a la gente comer. Y claro, yo me quedaba en plan, jolín, qué pena, si no hubiese estado en Ramadán, podría haber, claro, el típico bocadillo de tortilla, el pincho que te comes, o no sé. Entonces, bueno, se lleva bien, la verdad. Al salir afuera, eso sí, los días de sol, cuando toca en pleno verano, porque claro, cada año toca un mes diferente, va bajando 10 días. Por ejemplo, este año tocó en julio, poquitín a finales de junio y julio, y el año que viene pues tocará a mediados de junio y a mediados de julio. Con el verano, con el sol, una persona, cuanto más trabajo tenga fuera y esté trabajando y más sufra, pues más sed tiene, y bueno, también tendrá hambre. Pero bueno, pues consiste en el culto a la religión. Es la abstinencia total de comida, nada de pasar a través de la boca o la nariz hasta el estómago, de bebida ni de ningún tipo, además de no, que no se puede intimar durante el día, que comienza en el fajr, o sea, eso significa el amanecer, y termina con el magreb, el atardecer. Esto me imagino que será mucho más duro entonces cuando coincide en meses de verano, donde los días son más largos y es mucho más largo ese periodo de abstinencia, de comida, bebida. Sí. ¿Y cómo os preparáis, por ejemplo, para celebrar el Ramadán cuando caen unos meses como ahora, como en julio? ¿Cómo podéis afrontar una jornada tan larga sin la comida y la bebida? Bueno, los primeros días cuesta, la verdad, porque claro, no estamos acostumbrados, pero luego ya el cuerpo se acostumbra. Y aparte, hacer el ayuno una vez al año es sano, porque varios médicos hicieron el estudio con diferentes personas y vieron que las personas que hacían el ayuno, su cuerpo cambiaba radicalmente, se encontraban mucho más mejor, con problemas. Por ejemplo, si tenían algún problema, si, como por ejemplo colesterol o algo de eso, se le bajaba totalmente y tiene, la verdad, que propiedades curativas. Y una vez que se termina la jornada y se rompe ese ayuno, ¿hay alguna tradición o de qué manera continuáis con el día? Pues cuando rompemos el ayuno, que sería la oración del Magreb, hacemos un tajín de harira. Y luego comemos dátiles, siempre tiene que ser una, tiene que ser impar, porque el profeta la paz sea con él, así lo hacía. Y bueno, luego hay dulces, como por ejemplo la yapaquilla, que se puede, que también está bien, porque claro, durante todo el día sin comer, luego esos dulces los preparamos porque al estar todo el día sin comer, te ayuda a, para que el día siguiente, con esa glucosa, puedas estar, te puedas mantener. Muy bien, pues Ráfica Sahin, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Barrios Abiertos y por acercarnos un poquito más de tu cultura y concretamente de la celebración del Ramadán. Gracias por habernos enseñado un poquito en qué consiste, cuáles son sus tradiciones y por acompañarnos en esta horita. Gracias a vosotros y también gracias de poder darme este cachito para poder compartir lo que el Ramadán, nuestras costumbres, decirle a todos los que están ayudando en este mes de Ramadán, felicitarles Ramadán Mubarak y bueno, que pasen un feliz Ramadán inshallah y que nada, que muchas gracias a vosotros. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku. ¿Te apetece hacer radio? ¿Te gustaría ser locutor o locutora y aprender a realizar un programa a nivel técnico? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza en verano, dentro de su programa Barrios Abiertos, un curso de radio dirigido a la población inmigrante del distrito este de Gijón. Si vives en los barrios del Coto, El Vidio, La Arena, Viesques o Ceares, esta es tu oportunidad. ¡Anímate a participar! Es totalmente gratuito. Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en calle San José, número 43, primero, 33209, Gijón. O al teléfono 985-386305. Y si no, por email asturias@acpp.com. Continuamos en esta tarde del 21 de julio en nuestro espacio Barrios Abiertos, después de haber escuchado el tema de Maher Sahin, titulado Ramadán, una propuesta, una música propuesta por nuestra amiga Rafika, que ha estado con nosotros hace unos minutos, y dedicada precisamente a todos aquellos, a esas personas que están ahora mismo celebrando el Ramadán, siguiendo el ayuno. Con Rafika hemos querido acercarnos a la cultura musulmana, comprendiendo un poquito más en qué consiste esto del Ramadán, porque precisamente en el conocimiento de las otras culturas creemos que está la clave para superar las posibles dificultades de integración y de convivencia. Como sabéis, nosotros desde Barrios Abiertos lo que pretendemos es visibilizar el aspecto positivo de la diversidad que habita en nuestros barrios, una diversidad y una convivencia que no siempre es fácil, como demuestra el propio testimonio de nuestra amiga Rafika. Desde aquí también queremos hacer propuestas desde el ámbito cultural. Concretamente hoy os traemos un par de propuestas desde el ámbito cinematográfico para reflexionar sobre estas posibles dificultades en la convivencia, sobre posibles conflictos interculturales. Unas propuestas, en definitiva, que consideramos muy apropiadas y muy adecuadas para estimular este debate. Vamos con ellas. Siempre será difícil para ti, Isaí. Son diferentes. ¡Huele a tocino frito! Tal vez debería llamar a la primera señora Han. Que Dios te bendiga. Que Alá le acompañe. Abdul se casará con Usaba y Tariq con Miguel. ¿Y tú qué edad tienes? Aún no tengo edad para casarme. Y lo que acabamos de escuchar es un fragmento del tráiler de la película Oriente es Oriente, una película británica de 1999 dirigida por Damien O'Donnell, que ha recibido numerosos premios, entre ellos la Espiga de Oro del Festival de Valladolid o el premio BAFTA a la mejor película británica de ese año, de 1999. Oriente es Oriente es una película autobiográfica basada en la obra homónima de Ayub Khandin, que es el guionista de este film. Trata temas tan delicados como la integración de diferentes culturas o el conflicto cultural entre tradición y modernidad. Esto lo hace a través de una familia a inicios de los años 70 en un barrio obrero en el norte de Inglaterra, en Manchester. Es la historia de un orgulloso pakistaní, el padre de familia, que emigra en los años 30 y se casa con una mujer inglesa. Juntos tienen 7 hijos, 6 hijos y una hija, y durante toda la película destacan de un modo que tratan de transmitir de manera cómica los conflictos entre este carácter autoritario y tradicionalista del padre con las aspiraciones de vivir una vida moderna de sus hijos y su hija, con la complicidad de su madre, que aunque quiere honrar a su marido, desea profundamente que sus hijos sean felices. Sin duda, una comedia inteligente y divertida y un recurso excepcional para empezar a estimular debates como los que pretendemos estimular desde Barrios Abiertos. Y vamos adelante con la segunda propuesta. ¿Me mereces así, mujer? ¿No ves cómo van las otras? Pero soy musulmana. ¿Y yo católica? ¿Eso qué tiene que ver? Que no me gusta. Mira, Fátima, lo que intento explicarte es que esta es una escuela laica y todos somos iguales. No queremos diferencias entre los alumnos, ¿entiendes? Sean de donde sean, nos da igual. Aquí no discriminamos a nadie. ¿Tú te imaginas qué pasaría si a cada uno se le ocurriera venir vestido de su religión? Pues que la libertad de culto, de pensamiento y todo eso se nos iría directamente a la basura. Y eso no lo queremos ni tú ni yo, ¿a que no? Hazme caso, Fátima. El pañuelo está bien para la calle, para tu casa, pero para aquí, no. Pero yo en casa me lo quito. Pues aquí también tienes que hacerlo. Las reglas son las reglas, no las he inventado yo. Mira, yo entiendo que al principio te cueste un poquito, pero va a ser lo mejor para ti y para todos. ¿Qué te lo digo yo, mujer? ¿Qué pasa, que tus padres te pegan si no lo llevas? Ellos también quieren que me lo quite. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? Que no me imagino sin hijab. Pues yo sí. Fíjate. Estarías muy guapa si te lo quitas. Pero es que a mí me gusta llevarlo. Y me parece muy bien, cariño, pero para cuando salgas del instituto. ¿Tú has visto a alguien aquí que lo lleve? Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de Hijab, un cortometraje dirigido por Xavi Sala que nos plantea la problemática de permitir o no el uso del velo islámico o Hijab en los centros educativos. La idea de este cortometraje surge de los viajes de su director por los festivales de cine de Marruecos, Túnez e Irán, donde pudo observar la cultura musulmana y la situación de la mujer en contraposición a la situación de las mujeres en nuestro país. Cabe destacar que Hijab estuvo nominada a los premios Goya del año 2005. En este cortometraje, que dura aproximadamente unos 8 minutos, su protagonista, Fátima, que es una niña española de origen musulmán, en su primer día de clase mantiene un tenso diálogo, como habéis podido escuchar, con una de sus profesoras a causa del pañuelo que lleva puesto y que no quiere quitarse, ¿no? Tal y como plantea su director en una entrevista, este cortometraje es una apología a la tolerancia, no al velo islámico. Lo que trata es de plantear esta situación para que la gente lo hable, lo debata, sin emitir juicios de valor. Como recordaréis, hace 2 semanas emitimos en este mismo espacio la entrevista a Nadia Nair, una importante activista feminista marroquí, que entre otras cosas nos hablaba de la inmensa diversidad de significados que se le otorga al velo islámico. Al hijab, desde aspectos culturales, estéticos, religiosos. Yo creo que con estos escasos 8 minutos que dura el cortometraje de hijab, no se puede resumir mejor toda esa variedad de significados del hijab y al mismo tiempo toda esa variedad de prejuicios que existen sobre el mismo. Nosotros, al igual que el director Xavi Sala, que el director de este cortometraje, consideramos que es un buen recurso para plantear el tema y discutir sobre el mismo, sin emitir juicios de valor, simplemente para que sirva como disparador que anime las discusiones y los debates sobre este tema. Y hasta aquí las propuestas culturales. Continuamos con Barrios Abiertos en esta tarde del 21 de julio. Barrios Abiertos. ¿Te apetece formar un grupo de teatro? ¿Te interesa aprender cuál es el potencial del teatro para transformar la sociedad? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza este verano un taller de teatro forum dirigido a la población inmigrante en el municipio de Gijón. ¡Anímate a participar! Es totalmente gratuito. Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en Asamblea de Cooperación por la Paz, calle San José, número 43. Al teléfono 985-38-6305. O si no, también puedes escribirnos por email a asturias@acpp.com. Barrios Abiertos. This is the song, la la la la, Elmo song. La la la la, la la la la, Elmo song. I like it. La la la, la la la la. To think he wrote this alone. La la la, la la la la. Catchy. Para tu información, un ogro es más complejo de lo que la gente cree. Ponme un ejemplo. ¿Un ejemplo? De acuerdo. Un ogro es como una cebolla. Apesta. Sí. No, te hacen llorar. ¡No! ¡Ah! Si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Las capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas. ¡Ah! ¡Oh! Con que tenéis capas. Las cebollas no gustan a todos. ¡Tarta! ¡A la gente le gusta la tarta! ¡Y tiene capas! ¡Me importa un pito! Lo que le guste a la gente. Los ogros no somos como las tartas. También hay pastelitos que tienen capas. ¿Tú sabes de alguien que si le dices, tío, nos comemos unos pasteles, diga paso, no me gustan? Los pasteles molan. ¡No! ¡Pedazo de cacho de trozo de mula en miniatura! Los ogros somos como las cebollas. Se acabó el asunto. Bye, bye. Hasta luego. ¿Por qué crees que el ogro rechazaba al asno inicialmente? ¿Es posible la convivencia y amistad con personas de diferentes costumbres e ideas? ¿Crees que Shrek se percibía a sí mismo como un ser malvado? ¿Conocían las personas los verdaderos sentimientos de Shrek? ¿Qué percepción tenían de él? ¿Por qué? Bueno, y damos la bienvenida a Barrios Abiertos a Rocío Yebra, nuestra experta en temas educativos, que por lo que veo nos trae algo que tiene que ver con el cine. Parece que esta tarde estamos un poco cinematográficos. Igual es consecuencia de este fin de semana de lluvia y tormentas que nos ha tenido en casa con manta y peli. Muy buenas tardes, Rocío. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Qué nos traes esta tarde, Rocío? Bueno, lo que acabáis de escuchar, como veis, es una película muy conocida y forma parte del listado de películas con los que trabajamos en Asamblea de Cooperación por la Paz para trabajar temas de educación en valores, discriminación, prejuicios, etcétera, como os venimos enseñando todas las semanas en el programa de Barrios Abiertos. En este caso, esta tarde os veníamos a presentar el material con el que solemos estar en las aulas, que se llama El Sur en el Cine. El Sur en el Cine se trata de una serie de películas que hemos seleccionado el equipo de educación de Asamblea de Cooperación por la Paz, que van acompañadas de una serie de guías didácticas en las que se profundiza sobre una temática en especial y se plantean una serie de ejercicios a trabajar en el aula por el profesorado y el alumnado. La idea siempre se plantea de la misma manera con la guía didáctica, una serie de actividades antes de el visionado de la película, durante y después, para que el trabajo no se quede solamente en la hora de la película que... Muy bien, en este caso trabajáis a través del cine, igual que en otras ocasiones nos has presentado propuestas a través de la literatura infantil, de los cuentos, esto parece algo similar, pero con cine. Y veo por la escena que hemos seleccionado que se trata de Shrek. ¿Por qué habéis elegido este personaje y esta película? Primero porque es una película muy conocida y ayuda al alumnado a fijar un poco la atención y que la actividad le parezca más atractiva. Lo segundo porque es una película que no se suele utilizar para trabajar temas de educación en valores. Igual es porque es muy evidente cómo trabaja el tema de los cuentos de hadas, que es una pequeña sátira y pone en... cambia un poco los roles de los personajes clásicos de los cuentos. En este caso, como todos conocéis la historia, es Shrek, es un ogro que vive solo en una ciénaga, no quiere tener amigos porque sabe que la percepción que tienen el resto de los habitantes del mundo en el que él vive es mala. Entonces, a partir de una serie de aventuras que se desarrollan en la película, se ve que ven conociendo al otro, trabajando el tema de la amistad, se puede vencer una serie de estereotipos e ideas comunes, y son ideas que se pueden trabajar muy bien en el aula. Entonces, por tanto, ¿qué tipo de conceptos, cuáles son los que se trabajan a través de la película y posteriormente las actividades de la guía didáctica? Como visteis en el corte que acabamos de poner, las preguntas que se hacen son parte de las preguntas que se trabajan en el aula, y se trata de identificar cómo se van generando los mecanismos que generan discriminación, tratar de vencer y romper los estereotipos, que son situaciones que también se dan en las aulas, porque están formadas por gente de diferentes nacionalidades, diferentes orígenes, y casi sin querer tenemos todos identificado, por ejemplo, en el caso de Shrek, que es el ogro, que es el malo, la princesa, que es la buena, el príncipe, que es el bueno. Y mediante la guía didáctica se trata de vencer esta serie de estereotipos, se plantea una serie de textos para trabajar desde otras ópticas el tema de los cuentos de hadas, discriminación, etcétera. Y por último, ¿cuál es la valoración de alumnado y profesorado cuando trabajáis con esta propuesta? Pues es una de las actividades favoritas porque normalmente en los colegios ya se trabaja el tema audiovisual, pero nunca vienen acompañados de guías didácticas y facilita mucho el trabajo del profesorado, lo orienta para estudiar y profundizar en algunas temáticas y permite, que al final es lo importante, que el alumnado tenga un momento de reflexión, que pueda hacer una pequeña reflexión de los temas que se plantean con las diferentes guías didácticas. Muy bien, Rocío, pues muchísimas gracias por traernos una nueva propuesta este lunes 21 de julio, por acompañarnos aquí este ratito de Barrios Abiertos en nuestra sección educativa. Muy bien, muchas gracias, nos veremos la semana que viene y comentaros solamente que el material de El Sur en el Cine cuenta con más películas, así que en futuras ediciones del programa os iremos contando en qué consisten. Muchas gracias. Barrios Abiertos, quartieri aperti. Originally, what's up, Anna? Whatever in the MC, J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno va in buna, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crolli quei sogni campioni, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, y hasta aquí llega esta edición de Barrios Abiertos, la edición del 21 de julio en el 105 de la FM. Gracias a todos vosotros y vosotras por acompañarnos en esta horita de 6 a 7, en esta horita de lunes, en el espacio que nos ceden nuestros amigos y compañeros de Radio Cras. A lo largo de esta hora hemos ofrecido distintos contenidos para profundizar en el fenómeno de la interculturalidad, de la convivencia de nuestros barrios. Hemos tratado de haceros viajar a través del testimonio de las personas que se han acercado aquí hasta nuestros Barrios Abiertos y, como no podía ser de otra manera, no nos hemos olvidado de la injusticia que se está viviendo en Gaza. Queremos despedirnos agradeciéndoos por estar ahí y dejándoos un tema musical que, como siempre, nos despedimos con música. Esta vez el tema que hemos elegido no necesita presentación, es muy conocido, ya lo veréis. Quizás sí necesita presentación la artista que lo interpreta. Ella se llama Yuna, es una artista malaya que ha hecho una excepcional versión de un tema, como os digo, que no necesita presentación y que yo creo que es muy adecuado para este lunes, que por fin sale el sol después de un fin de semana lleno de tormentas y chubascos que nos ha mantenido en casa. Sin más, disfrutar de este tema que os dejo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes en la misma hora, en el mismo lugar, de 6 a 7 en el 105 de la FM, también a través de la web de Radio Cras. Yo soy Diego González, os hablo desde Asamblea de Cooperación por la Paz. A los mandos hoy hemos vuelto a echar de menos a Estíbaliz Urkiola. Como os decía, está en México resolviendo un asunto familiar, pero ya en la próxima edición la tendremos por aquí. Desde aquí un abrazo a Estíbaliz y a todos vosotros. De nuevo, gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes.